mentiras ni tampoco los cuentos. Tienes que tener presente, somos directos. Ay, yo vengo de la comarca. De la comarca. Ay, yo vengo. Esto es mi torreón. Ay, yo vengo de la comarca. De la comarca.